12:06, como bien saben a esta hora, iniciamos el espacio de política local, la sintonía de la mañana. Vamos a quedarnos a continuación con el nuevo turno de intervenciones. Le llega, o le corresponde en este caso, a el Grupo de Andalucía por Sí. Vamos a hablar con José Antonio Bautista, su portavoz, que ya nos acompaña a través de lo telefónico. José Antonio Bautista, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ya buenas tardes, ya que alcanzamos el mediodía, pero sí, ya son las 12. Vamos a hablar sobre diferentes temas, más que sobre diferentes temas, vamos a hablar sobre un único tema, en realidad, ¿no? Podríamos plantearlo de esta manera, y vamos a plantearlo de distintas perspectivas, ¿no? Porque lo cierto es que en nuestra localidad, en la jornada de ayer, además, volvió a aumentar esa tasa de incidencia de personas contagiadas y afectadas por la COVID-19. Nos situábamos ya la tasa por prueba diagnóstica de infección activa en 397, rozando ya los 400 casos por cada 100.000 habitantes, 21 positivos nuevos por coronavirus en Ubrique en la jornada de ayer. Y esto, bueno, pues es una situación que no es ajena a nuestra localidad exclusiva, sino que es de todo el país y de toda Andalucía. De ahí todas esas medidas y restricciones que se han adoptado por parte de la Junta de Andalucía. Y la valoración de esta situación en la que nos encontramos, por ahí podemos comenzar, ¿no? Bueno, más que valorar, pues nosotros lo que sí que nos gustaría, hombre, es un tema de actualidad, es un tema que estamos sufriendo día tras día, es un tema que llevamos prácticamente ya, vamos para casi un año, desde que empezamos a escuchar el tema del coronavirus. Y bueno, pues lamentándolo muchísimo, pues a día de hoy sigue siendo de actualidad. Y hoy precisamente más de actualidad que nunca, ¿no? Porque hoy empezamos ya a estrenar las medidas nuevas que se han adoptado por parte de la Junta de Andalucía, que en este caso pues parece ser que las competencias, en vez de haberlas centrado en el mando único como hicieron al principio de esta crisis, pues se la están cediendo a las administraciones autonómicas. Nosotros, por nuestra parte, pues, hombre, sabemos que son situaciones complicadas las que estamos viviendo, son situaciones en las que es muy difícil el conjugar y el intentar equilibrar, ¿no?, las situaciones que estamos viviendo y priorizar, ¿no? Porque, bueno, pues hay muchísimas personas que ya a día de hoy lo están pasando bastante mal y va a haber muchos comercios que con las medidas que se adoptan hoy pues también van a estar pasándolo bastante mal. Y nosotros desde el primer momento hemos venido siendo sensibles con esta situación que se está viviendo por parte del comercio local, por parte de la ciudadanía en general, ¿no? Porque esto es una pandemia que nos está afectando y, bueno, nosotros siempre hemos querido centrarnos en nuestra localidad y siempre hemos querido pues echar una mano y que los ubriqueños pues salgan lo más favorecidos posible, lo más fortalecidos posible de la situación que se está viviendo, ¿no? Y así lo hicimos saber desde el primer momento. Nosotros desde Andalucía por Sí, la actitud nuestra siempre fue la de echar una mano, la de empujar en la dirección que marcara el equipo de gobierno. Así se lo hicimos saber a ellos desde el primer momento, así lo hemos estado haciendo desde el primer momento. Por supuesto, nosotros siempre, desde el primer día, hemos estado haciendo propuestas, hemos estado preocupándonos por la situación, porque, bueno, pues todos sabemos que quizás el equipo de gobierno se ha visto desbordado por la situación que se vivía en los primeros momentos, y nosotros pues parecía que desde fuera veíamos las cosas con mayor claridad de lo que lo estaba haciendo el equipo de gobierno, y por eso siempre hemos querido pues aportar este punto de vista que nosotros teníamos y esa frescura que nosotros teníamos desde la posición en la que estábamos, ¿no? Entonces, partiendo de esa situación, pues siempre, como dije antes, siempre hemos estado en la línea de apoyar, en la línea de facilitar, en la línea de dar ideas, de aportar cosas nuevas para que pudiéramos salir lo mejor posible de esta situación. Esto que hemos hecho desde el primer momento, pues lo vamos a seguir manteniendo durante toda esta legislatura, porque creemos que esta situación no es agradable para nadie y con ponernos a tirar piedras pues no vamos a conseguir absolutamente nada, sino todo lo contrario. Nosotros desde el primer momento decidimos que la postura de Andalucía por Sí, la postura de los andalucistas en nuestra localidad era la de apoyar y vamos a seguir manteniendo esa misma postura. Lo hicimos en un primer momento cuando hablábamos del fondo de emergencia social, ese fondo de emergencia social en el que hablábamos de que había que quitarle determinadas cargas impositivas a los comercios de nuestra localidad, a los bares de nuestra localidad. Nos pasaban de locos al principio porque, bueno, por parte del equipo de gobierno no se tenía tan claro lo que nosotros veíamos con absoluta y meridiana claridad, y por parte del equipo de gobierno, como digo, no se tenía tan claro, pero el tiempo nos puso a cada uno en su sitio y el tiempo nos dio la razón a los andalucistas, que estábamos diciendo que era importantísimo el quitarles determinadas cargas de impuestos y de tasas al comercio, a los bares de nuestra localidad y demás. Eso que nosotros siempre defendimos, al final se consiguió, conseguimos que se creara un fondo de emergencia social, el FESCOVI, que tanto se ha escuchado hablar durante este tiempo, y también avisábamos de que en la regulación de ese fondo había algunos sectores que se quedaban fuera. Ahora mismo estamos en una situación similar a la que teníamos en aquellos entonces, y estamos viendo pues cómo hay comercios de nuestra localidad que a partir de hoy van a verse también limitados, van a verse también restringidos y van a tener muchísimas pérdidas, ¿no? Y sobre todo aquí lo importante, volvemos a insistir, es que todos tenemos que aguantar esta situación, que ya estamos viendo ahí el final del túnel, que ya tenemos unas ganas locas de volver a la normalidad, pero en estos días estamos viendo cómo se están dando pasitos para atrás. Esos pasitos para atrás que estamos dando no podemos permitir que en Ubrique se transforme en pérdidas de puestos de trabajo, en pérdidas de comercio, en pérdidas de locales, en pérdidas de bares de nuestra localidad, sino todo lo contrario. Nosotros tenemos que luchar y tenemos que intentar facilitarle lo más posible a todos estos sectores que tan mal lo están pasando. Como decía, la propuesta nuestra era el fondo de emergencia social, que hubo gente que se quedó fuera, que hubo comercios que se quedaron fuera, que hubo autónomos que se quedaron fuera, y ahora que estamos en esta situación bastante parecida a la que se estaba viviendo por esos entonces, y con ese nerviosismo, con ese estado de nerviosismo que está provocando el que nos limiten las horas, el que nos limiten hasta las 6 de la tarde la apertura de determinados locales, de los bares sobre todo, entonces ahora es el momento de que por parte del ayuntamiento se vuelva a demostrar que estamos a la altura, y nosotros desde el primer momento pues vamos a seguir insistiendo en eso precisamente. Ahora es el momento y ahora estamos a tiempo. Y estamos a tiempo porque, entre otras cosas, cuando nosotros hablábamos del Fondo de Emergencia Social, tuvimos que hacer una modificación presupuestaria, tuvimos que darnos diferentes modificaciones, hacer hasta el pino para poder conseguir sacar eso, pero al final se sacó. Ahora tenemos una oportunidad y es que, bueno, pues tenemos el presupuesto a la vuelta de la esquina. Nosotros, por nuestra parte, ya en su momento lo dijimos y lo vamos a seguir defendiendo así. El presupuesto se tenía que haber visto no ahora, sino se tenía que haber visto hace ya bastantes meses, porque esta situación que se está viviendo en estos últimos días y estas medidas que se están viendo, que se están adoptando en estos últimos días, todo hacía prever que se iban a dar. Y nosotros, con respecto a eso, lo que siempre hemos defendido es que el presupuesto no se puede parecer ni por asomo al presupuesto que tuvimos y que se aprobó el año pasado para todo este año. Nosotros desde el primer momento hemos defendido que hay que pensarlo, que hay que sentarse, que hay que hablar con todos los que estén implicados, que hay que hablar con todos aquellos que se quieran implicar en preparar un presupuesto, que, bueno, pues ahora es cuando, ya vamos un poco tarde, pero todavía estamos a tiempo, y ahora es cuando tenemos que debatir cuáles son las líneas fundamentales que se van a seguir con respecto a este presupuesto que se pretende aprobar para el año que viene. Es importantísimo que lo veamos, y nosotros como propuesta para este presupuesto, pues lo que decíamos era que se tiene que crear una mesa para la revitalización de Ubrique, y el motivo es muy simple. Nosotros ahora mismo tenemos en el ayuntamiento unos cuantos de consejos de participación ciudadana. Tenemos un consejo económico y social que está por un lado, tenemos un consejo de barrio que está por otro, tenemos un consejo de medio ambiente que lleva muchísimo tiempo sin convocarse y que va por otro lado, tenemos un consejo de salud, que ese consejo de salud que tenía que haber sido una de las cosas fundamentales que tenía que haber tenido en cuenta este equipo de gobierno desde el inicio de la pandemia hasta hoy para estudiar la situación sanitaria de nuestra localidad, y no se ha convocado hasta hace un par de semanas después de 3 años sin convocarse. Entonces, teniendo en cuenta que hay todos esos consejos, nosotros creíamos imprescindible que se creara esta mesa para la revitalización de Ubrique, para que nos sentáramos todos los sectores incluidos y todos los sectores afectados y todas aquellas personas que quieran aportar y participar en este en esta mesa. Y no por nada, sino porque, bueno, pues a la vista está que el equipo de gobierno está totalmente saturado, que hay concejales que durante toda la pandemia han estado quitados de en medio y han estado escondidos, que tenemos necesidad de ideas y de aportes nuevos, y todo eso se puede conseguir a través de la participación ciudadana y a través de esta mesa que nosotros estamos defendiendo y que vamos a seguir defendiendo durante todo este tiempo. Y no por nada, sino porque al equipo de gobierno se le agotan las ideas, y este equipo de gobierno nosotros pensamos que necesita el apoyo de todos los ubriqueños, no solamente de Andalucía por sí, sino de todos. Y entre todos seremos capaces de pensar y entre todos seremos capaces de salir de esta situación, porque, bueno, pues igual que estamos pidiendo esfuerzo a la ciudadanía para que, bueno, pues no salga a la calle, no haga reuniones, no tenga contacto y hagan ese sobreesfuerzo tan importante que se está haciendo, también creemos que es importante que se les pida también esta colaboración y que aporten ideas para poder salir de esta situación. A nosotros, si te digo la verdad, nos preocupa este presupuesto muchísimo, entre otras cosas porque, bueno, a día de hoy solamente contamos con un borrador. Ese borrador tiene un déficit de más de 400.000 euros en las arcas del ayuntamiento y hay que intentar corregir eso, y hay que intentar no solamente corregir, sino priorizar. Y nosotros creemos que es importantísimo en la fecha en la que estamos y en la situación en la que estamos que se priorice de forma adecuada. Y para que ese presupuesto lo hagamos todos y podamos identificarlo como nuestro, es importante que se nos dé participación a todos los que estemos implicados. Y no por nada, sino porque si hay que tomar una decisión dura o una decisión drástica o una decisión de apoyar a un sector, a otro, o en determinadas condiciones o con determinados condicionantes, pues eso, la mejor forma de legitimarlo es a través de un proceso participativo y es a través de esta mesa que nosotros estamos defendiendo con tanto ahínco desde el primer momento. Nosotros creemos que, bueno, pues por parte del ayuntamiento se tiene esa voluntad y esa tintinela de siempre de decir que ellos se reúnen continuamente y que hablan continuamente con todos, y vamos a decir todos por hablar de un ente así genérico, pero en realidad se está viendo que no es tan así, y en realidad se está viendo, y el ejemplo lo tenemos en el Consejo de Salud que se convocó el otro día, que allí, en ese Consejo, aparte de que ellos decían que habían llamado a todos y cada uno de los sectores, pero es necesaria una apuesta en común, es necesaria que todos escuchemos la idea que aporta el de al lado, el del colectivo de al lado, la persona que se involucra. Y eso es importante, no por nada, sino porque allí se pusieron en común varias ideas, se pusieron en común un montón de problemas que quizás unos veían y otros no, y se plantearon soluciones para la situación que se estaba viviendo. Y eso es importante que lo adoptemos y que lo veamos entre todos, y que entre todos decidamos cuáles son las prioridades, que marquemos cuáles son las necesidades para este presupuesto del próximo año, y que entre todos decidamos pues cuáles son las mejores soluciones que se van a plantear. Vuelvo otra vez a retomar el tema del presupuesto. Ahora estamos a tiempo, ahora es el momento de sentarnos y de ver este presupuesto. Nosotros creemos que, bueno, pues con un presupuesto de partida, con un déficit de 400.000 euros, ahora más que nunca tenemos que sentarnos para establecer las prioridades. Y si ese descuadre se produce como consecuencia de la contratación de determinados refuerzos que se están haciendo en limpieza, pues nosotros no vamos a poner ningún inconveniente a que se siga manteniendo. Y si nos tenemos que endeudar, mejor. Y no pasa absolutamente nada. Pero esa decisión la tenemos que tomar entre todos. Y no sirve pues que nos den un borrador, que nos digan aquí tenemos un déficit de 400.000 euros y resulta que las delegaciones del ayuntamiento pues siguen exactamente con la misma partida que tenían el año anterior. No es lógico que estemos pensando, entre otras cosas, en una feria, aunque a todos nos encante esa feria, o que estemos pensando en una actividad que se como las cruces de mayo, cuando a día de hoy, a día de hoy sabemos que el estado de alarma como mínimo va a estar hasta el próximo 9 de mayo. Y por lo tanto, pues nos parece que quizás si este año tenemos que priorizar y tenemos que llevarnos las partidas esas a otras que consideramos fundamentales y que consideramos más importantes, pues yo creo que este es el año de poder intentar hacer ese presupuesto y de poder intentar buscar la legitimidad que dan la participación de la que estamos hablando. Nosotros creemos que es imprescindible el que apoyemos y el que prestemos especial atención a las partidas que son más sociales del Ayuntamiento de Ubrique. Creemos que es importante que el Fondo de Emergencia Social se siga manteniendo ahí. Creemos que es importantísimo el que, bueno, pues las ayudas sociales extraordinarias que se crearon y que ya en su día demostramos que eran imprescindibles para este ayuntamiento y para mejorar la situación de los ubiqueños, pues esa partida nosotros creemos que se debe seguir manteniendo y que si hay que incrementarla se debe de incrementar, y no por nada, sino porque los datos están ahí y los datos de Cáritas van cantando cuáles son las necesidades de los ubriqueños, van viendo ellos en ese colectivo que cada vez hay más personas y perfiles totalmente diferentes a los que son los usuarios tradicionales que necesitan el apoyo de ellos. Los servicios sociales de este ayuntamiento también están detectando que hay nuevas necesidades en nuestra localidad, y por eso es por lo que nosotros decimos que tenemos que centrarnos y tenemos que apoyar especialmente a estas partidas que son más sociales y que están incluidas dentro del Ayuntamiento de Ubrique, y que, bueno, pues si este año tenemos que disminuir alguna partida, pues no pasa absolutamente nada, porque hay que irnos a lo importante, no a lo superfluo. Bueno, pues es la valoración también, ¿no?, en torno a lo que sería el borrador de presupuestos en el que se está trabajando de cara al próximo ejercicio y los planteamientos, ¿no?, desde Andalucía por sí, que deben regir a ese presupuesto que, bueno, pues se considera también hay que elaborarse en consenso con el resto de las formaciones, ¿verdad? Claro, y la idea precisamente es esa, ¿no?, el que entre todos aportemos, que todos lo veamos y que entre todos decidamos pues cuáles son las partidas más importantes y cuáles son las partidas que son absolutamente necesarias para afrontar este año que vamos a tener, 2021. Yo vuelvo otra vez a lo mismo. Para eso es para lo que nosotros pretendemos la creación de esta mesa para la revitalización. Nosotros ya, de hecho, hace un par de plenos presentamos esta propuesta, lo hicimos como propuesta al pleno. Por parte del ayuntamiento se nos dijo que lo iban a dejar encima de la mesa, que nos parecía que se quedara encima de la mesa para estudiar la propuesta o para estudiar otras posibles propuestas que hubiera, y nosotros por nuestra parte pues no tenemos ningún problema. Ya he dicho desde el principio que nosotros lo que hacemos es aportar ideas, nosotros lo que hacemos es poner propuestas encima de la mesa, que se estudien, que se vean, que las vemos viables, que se les dé curso. ¿Que vemos que hay otras alternativas que son mejores? Pues directamente se pasan las otras alternativas y no pasa absolutamente nada. Nosotros lo que queremos, en definitiva, es que, bueno, pues nos sentemos, que veamos entre todos el presupuesto, que lo hagamos de forma participativa ya de una vez por todas, porque llevamos 4 años, más todo lo que llevamos de esta legislatura, escuchando a una alcaldesa hablar de participación ciudadana cuando la participación que se está haciendo ni es real, ni es efectiva, ni se está dando participación en definitiva. El ejemplo lo tenemos encima de la mesa, ¿no? Y en estos últimos años hemos visto cómo se han aprobado los presupuestos convocando a la oposición un par de veces, convocando un Consejo Económico y Social, convocando un Consejo de Barrio, y ya han cubierto el trámite y, por lo tanto, se tiraba para adelante con este presupuesto. Nosotros creemos que en esta ocasión estamos en una situación excepcional, estamos en una situación que no tiene nada que ver con las situaciones que hemos estado viviendo hasta ahora, y bueno, pues por eso precisamente es por lo que estamos reivindicando esa mayor participación, no solamente por parte de los grupos políticos, sino también por parte del entramado de nuestra localidad. La diferencia entre esta propuesta y otras es muy simple. En esta mesa nosotros lo que decimos es que se cree esta mesa, que se cree para esta situación que estamos viviendo, y en cuanto salgamos de la pandemia, pues directamente se desconvoca y se queda ahí al margen, y no tiene por qué tener sentido ninguno el que continuemos con esta mesa de revitalización si así lo decidimos. Por lo tanto, también, bueno, pues hay que destacar que, a diferencia de otros consejos que hay ya en nuestra localidad, como el Consejo Económico y Social, pues en esta mesa nosotros proponemos que se tienen que incluir otros sectores que están excluidos de este Consejo Económico y Social, ¿no? Y por eso precisamente es por lo que estamos pidiendo esta mesa, porque hay sectores que no están incluidos, porque hay personas que podrían tener cabida y no están dentro de esto, porque hay sectores que se está viendo que lo están pasando especialmente mal y no tienen un representante en este Consejo Económico y Social, y por lo tanto, por eso es por lo que nosotros insistimos tanto en esta mesa de revitalización. La alternativa, pues bueno, nos da exactamente igual. Si quieren hacer un Consejo Económico y Social y añadirle nuevos participantes y nuevos colectivos para que entre todos veamos la situación local, pues bueno, a nosotros nos parece estupendo, pero que lo hagan, pero que lo hagan ya y que lo convoquen ya. Y esa es la reivindicación que estamos haciendo por parte de los andalucistas. Volviendo otra vez al presupuesto, pues ahora estamos a tiempo, estamos a 10 de noviembre, normalmente el presupuesto se aprueba a diciembre aproximadamente, y por lo tanto, pues bueno, tenemos todavía un mes por delante para poder intentar sacar este presupuesto participativo, sacar este presupuesto en el que todos aportemos, en el que todos veamos cuáles son las prioridades, en el que todos veamos cuáles son las necesidades que creemos que vamos a tener, y si después nos equivocamos, pues tan fácil como modificarlo, pero por lo menos que le demos una pensada, que estemos todos unidos en esta lucha y que, bueno, pues veamos cuáles son las prioridades que se tienen que marcar de cara a este próximo año 2021, que como estamos viendo, pues esta situación supuestamente va a tardar bastante. Esperemos que con estas nuevas restricciones pues consigamos mejorar los datos. Aquí en Ubrique, la verdad es que no estamos tan mal como en otros sitios, pero tampoco estamos bien. Hay que ser serios, hay que mirar los datos de forma objetiva, y la situación es preocupante, entre otras cosas, porque, bueno, pues en esta última semana tuvimos en una ocasión más de 20 personas y ayer precisamente tuvimos 21 nuevos positivos. Estamos ya rozando los 500 por cada 100.000 habitantes, y la situación pues preocupa, entre otras cosas porque estamos hablando de que de 20 pueden surgir 40 o 50 fácilmente, y con esos datos pues ya nos iríamos directamente por encima de las medias que se están estableciendo de los 500 personas con positivo por cada 100.000. Por lo tanto, tenemos que tomarnos esta situación en serio, pero vuelvo a insistir, una vez que pasemos de esta situación que estamos viviendo, una vez que estas restricciones empiecen a dar la cara y empiecen a dar los resultados que se están buscando, tenemos que seguir pensando en cómo vamos a sobrevivir durante los próximos meses, tenemos que seguir pensando en cómo el ayuntamiento va a apoyar a los ubriqueños, tenemos que pensar sobre todo en las tasas municipales, si es conveniente tocarlas o no, tenemos que pensar en los gastos que va a hacer el ayuntamiento, cuáles son las prioridades, cuáles son las partidas, si realmente tenemos que prever un gasto para iluminaciones o no, y quitar el debate de la calle, si realmente, bueno, pues hay que prever que vamos a tener fuego o no, en función de eso, pues por eso nosotros insistimos en que es importantísimo el que se busque esa participación y el que entre todos pues veamos cuáles son las necesidades que vamos a tener de cara al próximo año 2021. Pues el tema de los presupuestos bajo esa perspectiva que realmente afecta a todo, ¿no? Lo que es nuestra vida de cara al próximo ejercicio, y teniendo en cuenta esa situación en la que nos encontramos, sin perderla de vista, desde luego. Vamos a concluir, lo vamos a hacer, José Antonio, haciendo referencia al tercer Congreso Nacional de Andalucía por Sí, que se va a celebrar el próximo 30 de enero de ya el siguiente año, 2021. Pues bueno, simplemente con respecto a esto, curiosamente hoy hemos tenido la presentación que se ha hecho, ¿no?, de este próximo Congreso de Andalucía por Sí. Con respecto a eso, pues simplemente ofrecer un par de datos, ¿no? Va a ser el próximo 30 de enero de 2021, todo prevé a que va a tener que ser telemático, porque lógicamente no vamos a permitir ni nos vamos a concentrar determinadas personas por un partido político que sea, sino que, bueno, pues la idea es que sea de forma telemática, que entre todos participemos. Y esto que nosotros decimos del Ayuntamiento de Ubrique y esa forma de participar y de buscar colaboración y demás, que nosotros estamos defendiendo aquí, también lo defendemos internamente, ¿no? Y eso es precisamente lo que se pretende con este congreso. Lo que se pretende con este congreso es que entre todos, pues, nos marquemos cuáles van a ser las directrices para los próximos 4 años, que elijamos la persona que va a dirigir este proyecto durante los próximos años, que todavía, pues, si te digo la verdad, no tenemos claro si va a haber un candidato o si va a haber varios candidatos, y en el momento que vayamos adelantando y que vayamos avanzando hacia este proceso, pues ya se irá viendo las personas que van a dirigir el proyecto. Pero lo importante, y por encima de todo, es eso, que el día 30 vamos a tener un proceso participativo donde todas las bases de Andalucía por sí vamos a poder pronunciarnos al respecto, vamos a hablar y vamos a reflexionar sobre la situación del andalucismo. De hecho, uno de los lemas que tiene este congreso es la fuerza del andalucismo, y vamos a defender sobre todo pues la necesidad de eso, de un partido andalucista fuerte, de un partido que defienda y que tenga como única base en la cabeza el andalucismo, y eso precisamente la única fuerza política que lo tiene es Andalucía por sí. Además, con respecto a esto sí que me gustaría destacar una cosa, ¿no? Y es que, hablando de participación ciudadana, Andalucía por sí no viene o no se crea como partido político de la noche a la mañana, sino que justo antes de su creación era una plataforma ciudadana, era una plataforma en la que determinadas personas se reunían, aportaban ideas, reflexionaban sobre el andalucismo y el futuro del andalucismo, y a raíz de esa plataforma ciudadana es cuando se va creando este partido. Y bueno, pues a día de hoy ya tenemos el tercer congreso, que se hizo pronto, que es un partido joven, pero que ya llevamos 3 congresos de Andalucía por sí. Y bueno, pues en ese nuevo congreso, en esa nueva fecha, ese nuevo 30 de enero, pues entre todos reflexionaremos y veremos cuáles son las bases del andalucismo y por dónde vamos a tirar durante los próximos años. Pues se queda también toda esa espíritu participativo, ¿no?, que se recoge y que se pretende recoger a través de ese tercer Congreso Nacional de Andalucía por sí, que tendrá lugar el 30 de enero, y en el que, bueno, pues de manera telemática o presencial, se presupone que telemática, no me decía, pues participará también el grupo Andalucía por sí de nuestra localidad, imaginamos. Claro, nosotros también somos parte de ese congreso, y además ahí están citados pues prácticamente todos los afiliados de Andalucía por sí. Por lo tanto, pues allí en ese congreso habrá representantes de Ubrique, habrá representación ubriqueña, y bueno, pues también aportaremos nuestros granitos de arena, igual que lo estamos haciendo en el ayuntamiento, igual que lo estamos haciendo en todas las instituciones en las que estamos representados, ¿no? Pues con esa cita nos quedamos también dentro del espacio de política local en la mañana de este martes. Alcanzamos las 12:35, José Antonio, para concluir. ¿Alguna otra cuestión más que quiera destacar antes de finalizar? Pues nada, simplemente el volver a hacer ese llamamiento a la responsabilidad que venimos haciendo desde marzo del año pasado e incluso antes. Nosotros sabemos que es bastante complicado, que la situación es dura, que bueno, pues nos va a costar trabajo el aceptar estas restricciones, pero bueno, tenemos que aceptarlas con la cabeza bien alto, y tenemos que hacer ese esfuerzo y sabiendo que entre todos vamos a conseguir salir de esta situación, y que entre todos pues vamos a conseguir parar la situación que estamos viviendo. Y sobre todo, y por encima de todo, pues bueno, nosotros por nuestra parte desde Andalucía por sí vamos a seguir en la línea que lo hemos estado haciendo hasta ahora, vamos a seguir aportando ideas, vamos a seguir apoyando al equipo de gobierno para salir lo mejor posible y lo antes posible de la situación que estamos viviendo. Y bueno, pues ese esfuerzo que nosotros le pedimos a los ciudadanos, pues también lo estamos haciendo desde nuestro grupo. Y entre otras cosas, hablando de esfuerzo y de grupo, nosotros ya en su momento Y como apoyo al sector del comercio, pues creamos una plataforma que se llama Compra por Gorique. Y que, bueno, pues en previsión de todo lo que venía, nosotros creímos importantísimo el que se desarrollara esa plataforma. La hicimos con fondos propios, la hicimos con fondos del Grupo Municipal de Andalucía por Sí, y a día de hoy es una realidad. Y bueno, pues aprovechando este momento, pues nos gustaría invitar a todos aquellos comercios, a todos aquellos bares que se quieran incluir en esta plataforma, que es totalmente gratuita. No es como la del ayuntamiento, que tienen que pagar 10 euros pasado unos meses, sino que esta plataforma es totalmente gratuita, que no cobramos absolutamente nada, que se hace con el único ánimo de ayudar al entramado comercial de nuestra localidad, que se hace con la única voluntad de echar una mano a todos estos comercios que van a pasarlo relativamente mal en estas próximas semanas. Y bueno, pues aprovechando eso, pueden tener ahí un escaparate, pueden tener ahí un punto en el que, bueno, pues si consiguen vender unas cuantas de productos, pues bienvenidos sean, ¿no? Esta campaña que nosotros iniciamos hace bastante tiempo, vamos a continuarla durante este tiempo más. Vamos incluso a poner publicidades en diferentes periódicos y en diferentes medios de comunicación de la localidad. Y bueno, pues la idea es precisamente esa, el que tengan ese apoyo que necesitan en estos momentos tan complicados, y el intentar pues que saquen la cabeza lo mejor posible y que puedan mantener el negocio abierto y que puedan tirar para adelante durante estos momentos tan complicados que estamos viviendo. Nosotros, por nuestra parte, teníamos muy claro que había que echarles una mano. Esta fue una de las propuestas que hicimos, no solamente la del Fondo de Emergencia Social, la hicimos nosotros directamente con fondos propios, y bueno, pues ahora invitamos a todos aquellos que quieran inscribirse, que lo hagan, que nosotros desde la plataforma no vamos a cobrar absolutamente nada. Es más, incluso el que quiera comprar se va a poner en contacto directamente con la persona a través de WhatsApp, a través de redes sociales, a través del teléfono que nos faciliten, y que nosotros no hacemos de intermediarios ni tenemos absolutamente nada que ver. Nosotros lo único que hacemos es meterlos dentro de esa plataforma, y una vez que están dentro, pues ya se ponen en contacto directamente tanto el comprador como el vendedor, y puede ser una forma pues de conseguir nuevas ventas. Y por lo tanto, pues vuelvo a insistir, invitamos a todos aquellos que estén interesados a que se incluyan dentro de esta plataforma Compra por Ubrique, porque la verdad es que es bastante interesante y les puede ayudar a capotear este vendaval que estamos sufriendo ahora mismo. Y nada, hacer ese llamamiento nuevamente a la responsabilidad. Son momentos complicados, son momentos duros, son momentos que no nos gustaría haber tenido que conocer bajo ningún concepto, pero que, bueno, pues sumando todos vamos a conseguir salir de esta situación. Y ya está a la vuelta de la esquina también, como decíamos, una salida airosa de esta situación, y esperemos que sea lo antes posible. Pues con todos esos planteamientos nos vamos a quedar. Los que nos llegan a través del Grupo de Andalucía por Sí, hoy en el Espacio de Política Local, con su portavoz, con José Antonio Bautista. José Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes.